Comunicado de prensa extraordinario sábado 29 de septiembre. Comunicamos que los cuerpos de seguridad del Estado y miembros de la Guardia Civil han hallado el cuerpo sin vida de don Juan Ramírez Aguilera, el vecino de Archidona desaparecido ayer tras las fuertes lluvias caídas en la localidad. En esta labor de búsqueda han participado la Unidad Militar de Emergencias, Unidad Especial de la Guardia Civil, Policía Local y voluntarios del Cuerpo de Protección Civil. Por otra parte, los servicios operativos del Ayuntamiento están trabajando en la limpieza de los accesos a la pedanía de Huertas del Río para intentar restablecer lo antes posible el suministro de agua a lo largo de la mañana. Es una información extraordinaria del ilustre Ayuntamiento de Archidona.